Pues buenas tardes. Estamos muy agradecidas de que la gente que monta estas conferencias nos dé su micrófono y su altavoz, porque una de las metas que tenemos es contar lo que sabemos, para no ser cómplices de lo que está pasando en las cárceles. Porque si nos callamos, vamos a ser cómplices de todas las aberraciones que se están cometiendo y se han cometido desde que nosotros visitamos la cárcel. Nosotros no somos de Cantabria, somos de Vallecas. No soy profesora de universidad, soy ama de casa. Y pertenezco a la asociación desde mediados de los 80. Llevamos 23 años o 24 peleándonos porque pensamos que cuando nos te agreden tienes que defenderte. Y por eso nosotros no trabajamos, vivimos el día a día con la gente, no tenemos un horario y nos llamamos Madres Unidas contra la Droga porque cuando empezamos éramos tan utópicas que pensábamos que íbamos a poder pues que no fuera la única respuesta que se nos estaba dando en ese momento a nuestros chavales, que era policial y penal, sino que hubiera otras alternativas, porque no eran tan caras como la cárcel y se podían aplicar. Pero ganamos pequeñas batallas, pero la guerra sigue así. La respuesta sigue siendo penal. Y entonces decidimos, bueno, pues como no nos van a dar una respuesta, porque claro, sería muy revolucionario lo que nosotros pedíamos, que la gente no se drogara, que participara en la sociedad, que luchara, que construyera una sociedad justa, pues darle la oportunidad pues perjudicaría a los de los dineros, que yo no me enteré que eran anticapitalistas hace poco, yo creí que no, que eso no existía. Pues entonces decidimos que la legalicen. O que la normalicen. Primero que nos cuenten cómo. Porque hemos leído pues al Escotado, al Sabater, a todos los filósofos que piensan, y no nos convencen algunas cosas y otras no. Entonces nos llamamos Madres Unidas contra la Droga porque nos lo bautizamos así, como cuando bautizas a tu niño y luego no le gusta el nombre, pues se lo aguanta. Pues nosotros pues también nos lo estamos aguantando. ¿Cómo llegamos a la cárcel? Voy a hablar de cárceles. Nosotros no fuimos a la cárcel por... Bueno, yo sí vengo del mundo de la iglesia de base, pero yo no fui a la cárcel a dar catequesis, ni a darle cacahuetes. Fui a visitar a nuestros hijos, a nuestros chavales de los barrios que estaban presos. Y cuando llegamos allí, pues nos encontramos que sistemáticamente se violaban los derechos humanos, que había pena de muerte encubierta, cadenas perpetuas, ya ni os hablo, ahora parece que es nuevo esto de pedir la cadena perpetua. Bueno, pues si es que francamente si la hay casi en las cárceles, aunque no esté escrito, porque no tiene nada que ver lo que está escrito con lo que está pasando, no tiene nada que ver. Os voy a contar qué pasaba en la cárcel de Carabanchel antes de hacer las cárceles modulares, que son muchas cárceles dentro de una, ¿no? Porque nosotros somos de Madrid y visitábamos a los presos que estaban de aquella en Carabanchel, de aquella había, estoy hablando del año 80, a último de los 80, había en Madrid 3 cárceles y ahora hay 8 o 9. Se fueron haciendo cárceles para cerrar Carabanchel y hasta la 8ª o 9ª no se cerró Carabanchel. Han hecho cárceles hasta para parejas. Yo aconsejo a los... para que vayan los matrimonios con los niños, digo, como no hay viviendas, tíos, hacen un delito no muy gordo, pero junto, y así os llevan y vivís en la cárcel, porque viviendas no se hacen, pero cárceles sí. La cárcel de Carabanchel, yo cuando fui a Carabanchel, pasaba, no había, coges cita por teléfono y te apunto, y entonces iban los grupos, no, la gente iba a la puerta de la cárcel a apuntarse pronto, a ver si comunicó la primera o la segunda. Y podíamos estar pues 3 o 4 horas esperando. ¿Qué pasaban en esas 3 o 4 horas? Pues que la gente comentaba, a mi hijo le han pegado, mi hijo ya está cumplido y no le hace la liquidación. Te enterabas. Y ahora, luego, cuando cuente lo que pasó después, pues eso se acabó. Luego se daba un fenómeno que a mí me llamaba muchísimo la atención. Yo no he tenido nunca un hijo preso. Conozco 29 cárceles, conozco cárceles en casi todo el mundo. Que la gente iba a la cárcel como algo muy normal. Como metían a todos los chavales que tenían problemas con drogas y que delinquían en la cárcel, pues las madres iban allí pues a saludarse. Oye, que no te vi el domingo, mira, sacas a mi hija, mira qué foto más bonita. O sea, el estar en la puerta de la cárcel se convertía en un acto tan normal, tan socializador y tan eso, que la gente hasta veía normal que sus hijos estuvieran presos. A mí eso me llamaba muchísimo. Y eso pasaba en la puerta de la cárcel de Carabanchel. Luego, de aquella, los presos, todos los vascos, los políticos, que los juzgan en la Audiencia Nacional, pues cuando iba a haber un juicio con muchos, los bajaban a Madrid, iban a Carabanchel. La gente del País Vasco bajaba en un autobús a visitar a sus presos, ¿y qué hacían? Por seguridad, o no sé por qué, paraban las comunicaciones, llegaba la gente del País Vasco, entraba, comunicaban y se iban, y los demás seguíamos pasando frío. Yo no sé si lo hacían a propósito, seguro que sí, y decían, estos que son unos asesinos, llegan y se cuelan. Creaban, provocaban que la gente les tuviera rabia a los otros, hasta en la puerta de la cárcel. O sea, veías eso de que, estos de ETA que son unos asesinos, y los nuestros a lo mejor también habían matado, ¿me entiendes? Pero creaban rencillas para crear odio hacia los políticos vascos, porque claro, te llevas allí desde las 7 de la mañana esperando, cuando te va a tocar, llega el autocar del País Vasco, los mete, pues las mujeres se ponían furiosas. Y eso yo creo que se hacía a propósito, ¿no? Porque lo hacían casi todas las semanas. Luego, en la cárcel de Carabanchel hubo unas epidemias muy grandes de sarna, de las neumonías asociadas cuando entró el boom del SIDA, un montón de enfermedades que todos los presos, eso no sé, es que iban de Carabanchel hacia otras cárceles, les ponían en cuarentena. Estaban los sindicatos de los funcionarios de los carceleros, reivindicaban a base de provocar a los presos para que se crearan situaciones de peligro, y como hay mucho peligro, pues ahora me subes al sueldo. ¿Y cómo los provocaban? Pues tenían que comunicar con su familia y no les llamaban. Perdían. Luego un preso que está dentro, que espera que su madre venga y su madre no aparece, a mi madre le ha pasado algo. Pues todo ese mal cuerpo que se le pone a la gente y la preocupación, bueno, pues lo provocaban los sindicatos de prisiones para reivindicar la peligrosidad, y lo provocaban. No penséis que los sindicatos, pues un poco de izquierdas o como se llame, Comisiones y UGT, que eran mejores. No. Los sindicatos, ante que se le borren sus afiliados, niegan todo, incluso niegan asesinatos, como pasó en Valencia, y lo hizo Comisiones Obreras. Ahora voy a contar, me echo aquí un... Cuando luego salieron las cárceles, ya casi en los 90, las cárceles modulares que se hacían en las afueras de las ciudades, en este tiempo, a mediados de los 80, los presos podían comunicar dos veces por semana con su familia. Eran unas cárceles antiguas, llenas de chinches, no tenían calefacción, o sea, pero por dentro eran más humanas. Los presos se veían en el patio, los presos se veían en los salones, y podían comunicar dos veces. Cuando deciden sacar las cárceles fuera, que hubo luchas porque los pueblos no querían las prisiones, y se hicieron, y hubo pequeñas luchas para que no pusieran centro de toxicómanos, y no se pusieron, pero las cárceles se ponían siempre. Pues ¿qué llevaba eso? A que solo había un día de comunicación. Entonces los presos solo podían ver a sus familias un día a la semana. Y las familias que no eran pudientes, porque los ricos no están presos, iban en su coche, muchas madres jubiladas, muy mayores, que no tenían dinero para ir, para gastarse en el autobús y a lo mejor luego en un taxi, porque estaba muy lejos, decidieron no visitar a los presos más que el día del vis-a-vis. El poquito dinero que podía mandarle a los presos, y no iban el día del vis-a-vis. Eso lo provocó el llevar a las cárceles fuera. Los presos ven a su familia menos de 48 horas al año. Luego hablan de integración y del acercamiento a la familia. Bueno, pues los ven 40 minutos cuatro veces al mes, y luego los que tienen vis-a-vis, pues una hora al mes, son 12 horas. Con esas medidas está la integración, la vinculación familiar y el acercamiento. Yo he conocido a presos que sus niñas hacían la primera comunión y no podía verlas, y en Carabanchel, y le decía a su mujer, tal día, a las 3, estate en la puerta, porque cuando el hospital penitenciario estaba enfrente. Y entonces él se autolesionaba, se cortaba la tripa o se cortaba un brazo para que lo sacaran al hospital, y cuando pasaba, ver a las niñas que estaban allí. Todas las reivindicaciones de los presos, antes y ahora, son agresiones hacia su persona. Son chaparme, ponerme en aislamiento, huelgas de hambre, autolesiones. Las autolesiones suelen ocurrir ante un ataque de una paliza o una tortura. Los presos se defienden autolesionándose para que haya mucha sangre y frene la paliza. Vamos a ver por dónde sigo. Pues nuestra lucha. ¿Qué hacemos? Nosotros decidimos contarlo, ya os lo dije al principio. No queríamos ser cómplices, pero queríamos denunciar lo que pasaba dentro. Y con el tiempo descubrimos que éramos terriblemente reformistas. Nos pasamos la vida reivindicando que se cumpla la ley. Porque con la ley en la mano no puedes irte a Europa, porque nosotros, nuestra cárcel es de reinserción, no como otros países que tú eres malo y lo pagas. O sea, la cárcel es el reglamento escrito, pues la atención de una persona, el derecho a no sé qué, pero lo que está escrito no tiene nada que ver con lo que está pasando. No lo voy a contar ahora porque se me alargaría lo que es el equipo del régimen como prima, el tratamiento, los colores en la cárcel, cómo alinean a las personas, los olores, cómo pierden el olfato, los patios pequeños que no tienen horizonte, cómo pierden la vista. Las cárceles están hechas para tortura. Antiguamente se torturaba, bueno, es el caso de Agustín Rueda y más gente que han matado, ¿no? Pues con palos y palizas. Luego, desde que llegaron los ordenadores, pues se tortura mucho más suavemente, pero las torturas son más fuertes, como lo que significa el régimen FIES, los aislamientos brutales. Pues nosotros decidimos contarlo y decidimos buscar apoyo. Y pensamos que teníamos que hacerlo en los grupos que tenían conciencia, porque lo que llega a las personas a través de los medios de comunicación, las cárceles, un hotel de 5 estrellas, tienen hasta piscina. Sí, hay una piscina, la primera que hubo, pero no tenía ría, con lo cual no podían usarla, porque Sanidad no les dejaba. Y decidimos eso, pues hablar a los ocupas, hablar a la gente que tenía militancia y contarles, para que tomaran parte. Y con el tiempo, pues llegaron, nos hicimos insumisas, hicimos un manifiesto de apoyo a la insumisión, descubrimos que los chavales que luchan no se drogan, que beberán alcohol, fumarán un canuto, pero su adicción no las lleva a la cárcel, como había llevado los nuestros. Y todo lo que vivimos, la lucha de los presos dentro, los coletazos de la COPEL, y una cosa que se montó, se llamaba APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, que su reivindicación era que no se juntaran las cuchillas de afeitar, por ejemplo en Puerto Uno, que era primer grado, que ponían todas las cuchillas de afeitar juntas, para por seguridad, para que no se autolesionara, y luego las daban, y luego que no se juntaran por no contagiar el SIDA. O sea, otra lucha era que dieran lejía para limpiar. O sea, las luchas han sido muy fuertes dentro de las cárceles, con gente que se ahorcó, con muchísimos primeros grados, muchísimos aislamientos, porque se cumpliera el régimen penitenciario. No querían libertad, ya, hombre, la querían, pero sus luchas eran como muy coherentes y muy creíbles, y todavía siguen siendo. Nosotros seguimos contando, seguimos apoyando a los presos y seguimos diciendo que aquí en estas cárceles hay pena de muerte encubierta y cadena perpetua. Cuando ya deciden hacer el ejército, porque voy a hablar de los insumisos, profesional, pues mucha gente del mundo de la insumisión empezó a buscar militancia. y la buscaban en las cárceles. Nosotros antes había, tenemos un manifiesto del que se leía en todos los juicios de los insumisos en Madrid, de apoyo a la insumisión, pero empezamos a buscar militancia. Bueno, pues ahí estaban, querían hacer algo. Dentro de la cárcel, los insumisos, que luego les hicieron FIES, tuvieron una labor muy importante por la cultura de los presos, porque hubiera bibliotecas. Hicieron una labor muy grande. También estaban los presos políticos, que de diferente manera también apoyaban. Estaban los del pueblo gallego libre, que estaba el Arias Curto y esta gente, que ellos, si tenían un preso con problemas de drogas cerquita, pues los incluían en sus terapias, en sus trabajos manuales, las cositas que hacían. Luego estaba la gente del País Vasco, estos integraban si había alguien y comían con ellos, no porque lo mandara la organización, decían los otros, sino porque eran sus compañeros. Y los que tenían un discurso un poco más social y un poco más de integración, y por que el artículo 60, que ahora es el 196, de salir con enfermedad, eran los presos del grapo. Esos tenían otro discurso, como más social y más de compromiso con los presos sociales, como dicen ellos. A lo largo de todo este tiempo, también instituciones penitenciarias, antes era justicia, pero ahora luego se hizo interior, con lo cual si había algunas garantías o los presos podían recurrir a justicia, pues ahora tenían que ir al Ministerio del Interior. Intentaron que se casaran por el interior y bautizaran a los niños, todo por el Ministerio del Interior. El Plan Nacional de Drogas de interior, la cárcel de interior, todo nos metieron en el Ministerio del Interior, y ahí sigue. Había una asociación en Madrid que trabajaba en la cárcel de mujeres va a hablar Pote, Carlos, el compañero, y ellos sacaron una denuncia, y ante la denuncia había tráfico de pañales con las funcionarias, de armarios, estaban los niños hasta los 7 años en la cárcel, los sacaban a colegios. Pues a raíz de la denuncia, iba a matar al mensajero, le quitaron la entrada, pues hubo una ley, decidieron que los niños solo estaban con las mamás hasta los 3 años. ¿Qué pasaba cuando el niño llegaba a los 3 años? Pues que como no hubiera mucho quien se hiciera cargo, o la trabajadora social decidía que esa mujer, no, la abuela, porque era pobre, no podía cuidar a su nieto, pues lo intervenía la comunidad autónoma, y los niños acababan por no visitar a sus madres y acababan de alta en adopción o en acogimiento familiar. Le robaban los niños a las presas. Os puedo contar lo que pasó en Meco, en El Soto, en Madrid. El módulo de presas, había el módulo de madres, y era pues todo lo que comenté antes, gris, mortecino. Los niños no veían colores, los niños no sabían. Entonces, si se llegó a pintar en las paredes pájaros, flores y árboles, fue una lucha de las presas, no se los regalaron gratuitamente. ¿Para qué iban a conocer los niños de las presas los colores? Si eran hijos de una presa, ¿no? Y a lo mejor hasta habían cometido algún delito con su madre cuando iba dentro de la tripa. Entonces vamos a joderles vivos a los muchachos. Si consiguieron que hubo y era colores, fue una lucha de las presas con el fiscal de vigilancia. Una lucha muy grande para que sus niños vieran colores pintados en las paredes. El trabajo en prisión, voy a hablar un poquito y luego os voy a dar los datos que tengo. El trabajo en prisión, a partir del Código Penal del 95, el del PSOE, que descubrieron América diciendo que no podía, los menores de 18 años no pueden ir a la cárcel, y ahora van con 13, con la ley de penal del menor y las cárceles que se han hecho de niños. Pues dijeron que nada, que no iban, pero como no había recursos, siguieron yendo con 16 años a la cárcel. Se quitó la redención por pena en el trabajo. Coño, que entran y salen al día siguiente. A la gente les parece, todo el tiempo que del mundo es poco, porque una persona se pudre en la cárcel, pero con la ley en la mano, pues tendrían que salir, porque no hay cadena perpetua, no hay trabajo forzado, ni hay pena de muerte. Entonces, no seamos hipócritas. Si están ahí porque han violado la ley, vosotros la estáis violando sistemáticamente y los tenéis presos. Entonces, a raíz de ese código, del reglamento penitenciario nuevo, pues se quita la redención por el trabajo. ¿Eso qué provoca? Que los presos no van a trabajar gratis. Yo voy a trabajar gratis y no me da siquiera un día de redención. Antes redimían, se animaban, estaban integrados en talleres. Siempre ha habido solo un 2 o 3%, que los talleres eran para la gente que estaba ya penada, pero los preventivos, que era mayoría, no había talleres. Les enseñaban a hacer flores de medias de nylon, flores de migas de pan, flores de cera, pirograbado, y no sé qué más, cajitas. Y luego, si había algún curso, era de panadería, pero como eran seropositivos, no se le iba a dar nunca el carnet de manipulador, pues no sé dónde iban a hacer el pan. Entonces, con esta expectativa dicen, ahora no hay redención de pena en el trabajo. Pues la gente se fue de los talleres, porque dice, sí, no voy a trabajar gratis, ¿no? Por nada. Y eso provocó que más gente en el patio, la droga corría muchísimo, sigue corriendo en la cárcel. Hay las drogas legales y las ilegales, no hay problema, hay de todo. Las legales son las que te manda el psiquiatra, nada más que dices, es que no duermo, toma 7 pastillas. La gente indigente, la gente que no tiene que le pase nada de peculio, pues negocian, venden las pastillas. Entonces, porque necesita tomar un café, porque necesita fumar, no puede estar indigente en un patio donde la convivencia es dura, donde la gente que más tiene, pues se ejerce allí la ley del más fuerte, no puede. Entonces, pues, va al psiquiatra, le manda pastillas, que le manda las que quiera, y si se pone bravo y no las quiere, le mete un pinchazo y se da con la cabeza contra la pared y no se acuerda, porque la ha drogado el psiquiatra del centro. Eso se practicó muchísimo, muchísimo en la cárcel de menores. Menores que entraban presos, 16 años, desde las pastillas, desde las drogas de diseño, desde la cocaína, porque los heroinómanos, pues bueno, la heroína da otra conducta, adormece, evade, es muy, muy solitaria, pero iban de pastillas y eran, bueno, no tiraban los muros porque eran de hormigón y hierro, pero si no, te aseguro que los tiraban. Y empezó a drogarse, su tratamiento, drogas, quisieran o no. Y luego aparte están las drogas ilegales que están allí, que funcionan, como puede ser el alcohol, la heroína, la cocaína, el hachís. Yo escuché a un alto cargo de instituciones en Televisión Española reconocer que no había manera de, y que mientras estaban así, pues estaba tranquilo el patio. O sea, te meten en la cárcel porque te drogas y luego te dejan pasar toda la droga para que estés quieto. O sea, una respuesta para poder que una persona salga bien de la cárcel es dejar pasar toda la droga porque estén quietos y si encima comen menos, más dinero se lleva el administrador de la cárcel, porque esos comen poco. Después de todo el rollo este, pues viene la ley penal del menor y se hacen cárceles de menores, pero ahora no me parece que no voy a hablar de ellas, pues tampoco tengo toda la información. Pero en las cárceles de menores, y voy a hablar de ellas porque se parecen a las americanas, a lo que es una cárcel privada, con la seguridad privada, ¿no? Las cárceles de menores, hay ONGs sin ánimos de lucro que montan un chiringuito, una cárcel de menores, y como tienen todas las actividades, tienen empresas de limpieza. Pues eso es limpiar la cárcel. Tienen empresas de guardias de seguridad, estas astillas que están frustrados, no llegan a Madero. Todas para allá. Tienen empresas de educadores. Para allí, no en los, y luego te lo venden como una cosa muy buena, ¿no? Pues en los últimos 4 años han muerto 13 niños, no sabemos cómo, en las cárceles de niños de menores. Han muerto 13 chavales, están documentados, y que han aparecido muertos, que le han puesto un tratamiento equivocado. O sea, que en la cárcel de menores también se mueren chavales y no se sabe cómo. Digo que lo que más se... Y luego, si torturan, eso es que me interesa, si torturan una cárcel de menores, como solo, pues, según la denominación de la ONU o de Ginebra o no sé dónde, el pote lo sabe, se mueven a esas alturas, yo me muevo fregando mi casa en Vallecas, pues solo torturan los que... Es que no sé quién lo ha dicho, pero lo han dicho. Segurísimo, ¿eh? Si algo tenemos credibilidad, es que no nos inventamos las cosas. Aunque me la tenga que estudiar media hora antes. Porque no puedo hacer demagogia, porque si no, no me creeríais. Entonces, eso sí que lo cuidamos las madres, no ser demagoga. A veces si hablamos con algún político, sí. Pero cuando le cuento, a la gente, no. Entonces... Pues nosotros... Ya no sé por dónde iba, me perdí. ¿De qué? ¿De menores? Ah, vale, pues mira, como ya me mandan a acabar, os voy a dar los datos que en la actualidad y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Todos los grandes pensadores, sean de derechas o de izquierdas, menos algún loco, y filo, dicen que la cárcel no vale para nada, pero cada vez hay más cárcel. En el Estado español la cárcel es lo que te pone delitos que antes no penalizaban con cárcel. Eso de virgencita que me quede como usted, como fueron cambiando las leyes, fueron encarcelando más gente que antes no lo era. Se encarceló el delito de insumisión, se encarceló la ocupación. Yo estoy juzgada por 3 ocupaciones y me han asuelto. Porque yo ocupo con C, claro, no se me ocurre con una cresta, ni con K. Pero los que ocupan con K y hacen un centro social donde el pensamiento se transmite y donde una idea se transmite, son peligrosos. Yo ocupé con un gitano que tenía 7 hijos y no tenía dónde vivir. Pero seguro, entonces eso sí que... ¿Y la evolución a lo largo de la historia? Pues en el año 90, que de los 70 hasta los 90 hubo un salto enorme y la población penitenciaria, y los datos son solo del Estado español sin Cataluña, porque ellos tienen las transferencias, pues en el año 90 había 33.035 y ahora hay, bueno, el año pasado, el 2007, 64.500 y pico. Pues eso, pues los hombres 59.000, las mujeres menos. Pero 5.000, pero la mujer en la cárcel, y eso lo va a contar luego Pote, pues ha ido incrementando, ¿no? No los centros, porque eso os lo contará él, que sabe mucho más que yo de esto. La población preventiva, no solo está en la cárcel estos 65.000, están como otros, casi otros tantos, unos que están con la libertad condicional, que están intervenidos, que tienen que ir a firmar, y los que tienen que el juicio pendiente, que también tienen que ir a firmar. O sea, que no están presos estos solos, sino que hay un amplio número de gente que también está presionalizada, aunque no esté dentro de la cárcel. Bueno, si queréis os digo en Aragón cuántos hay. Aragón. 2.333, 296 preventivos y 2.037 penados. Luego, otro estudio que hubo muy importante hace unos años de una abogada de Madrid fue clasificar por delitos. Resulta que esto que crea tantísima alarma de los delitos de sexo es una cosa nada. Casi están todos en el dueso, los violines, como dicen los presos. Les llaman violines, ¿sí? Los presos. Y eso es con un buen tratamiento, pero no se les da tratamiento. Con lo cual viene la reincidencia. Y luego el 7% en estudios muy bajos. Esta mujer, el estudio que hizo, había gente analfabeta total, pero un montón de gente, y analfabeta funcional. Con lo cual, ¿quién está en la cárcel? Pues cerraron los psiquiátricos. Los locos están en la cárcel, los enfermos y la gente muy analfabeta. Hay un estudio de la Universidad de Granada que señala que unas 400 familias son las que llenan las cárceles del Estado. A raíz del boom de migración hay muchos inmigrantes presos, pero muchos inmigrantes el único delito que tienen es una falta, porque son ilegales. O sea que tenemos gente presa que no ha cometido ningún delito, ¿no? Mucha gente que inmigrante que ya estaba legal en el país, pero firmando que ha caído presa, se la han dejado, que le agotaron los papeles y cuando los han echado. O sea, no han tenido quien le mantuviera su estatus de legal en España, aunque estuviera pagando una pena. Y también quiero deciros, y acabo, que me vas a echar, que cuando se habla de los Estados Unidos, del negocio de las cárceles, que si los de Telepisa, el Pampisa lo hacen en la cárcel, de todas esas cosas, pues que se ha creado una gran industria en torno a la cárcel, muchas fábricas se han asentado cerca, dentro hay muchos talleres, bueno, pues todo ese gasto que hubo tiene que hacerse rentable. Entonces, si no hay presos, ¿qué coño pintan las empresas? Pues vamos a meter a la gente presa. Y venga gente presa porque el capital que ha plantado allí sus empresas necesita ganar dinero. En Estados Unidos hay más jóvenes, chicanos, negros, más gente presa que en los institutos de los jóvenes. Y eso ha pasado aquí con los FIES, los grandes aislamientos. Hicieron las cárceles de estas de máxima seguridad, presumiendo y tal, y hacen un módulo, pues con rejas por encima, porque como comen mucho pollo, le han salido a los presos, sale, van a salir volando, y unos patios muy pequeños, y todo, y las celdas como muy, muy separadas, y como no hay tantos presos peligrosos, pues resulta que en el resto de la prisión están hacinados, y allí están vacíos, algunos. Pues ¿qué se hace? Se provoca a los presos, para que entren en la provocación, se le imponga un parte, se declaren peligrosos y llenar esos módulos que están vacíos. Lo que son los departamentos FIES. Pues lo mismo que hacen los Estados Unidos, que plantan las fábricas y luego, claro, no tienen obreros, tendrán que meter a la gente presa. ¡Hala! Trabajar a la cárcel. Pues aquí también se hizo y se hace con los presos de aislamiento FIES. Y las madres las madres firmamos porque nuestro estatuto nos permitía denunciar al Estado. Porque nosotros hicimos los estatutos, bueno, que le costó una ir al psiquiatra, al abogado que no los hizo. Que no, que esto no lo pongas. Nuestro estatuto dice que nacimos para denunciar, presionar y exigir. Nunca pedir más policía. Y nunca pedir pena de muerte. Bueno, así de comedillo ojalá se muera, pero en las manifestaciones no. Hombre, a ver quién no. El camello que le da la droga adulterada al hijo de una, que se le mueren tres hijos, y esta asquerosa sigue vendiendo, ojalá se muera. Y que sí, a ver si se muere. No, pero nunca, porque no nos tacharían que no éramos demócratas. Yo no sé quién es demócrata. Yo no voto. Pero como dentro de la democracia, el sí, el no y la abstención, pues más tengo. Y yo creo que ya no os voy a contar más. Luego, si queréis, preguntáis.